Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Jesu Christe. Domine Deus agnus Dei filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostra. Qui sedes ad estram patris miserere nobis. Conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spirito in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo oremus. Intercelsio quae sumus Domine a te abatis commedet ut quod nostris meritis non valeamus eius patrocinio sequamur. Per Dominum nostru Jesu Christo filium tuum qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. No solo ella, sino también nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción filial del rescate de nuestro cuerpo, porque en esperanza es como hemos sido salvados. Ahora bien, la esperanza que se tiene al ojo no es pues esperanza, pues lo que uno ve, aquí viene el esperarlo. Mas si lo que no vemos lo esperamos, por la paciencia lo aguardamos. Y asimismo también el Espíritu acude en socorro de nuestra flaqueza, pues que hemos de orar según conviene no lo sabemos, mas el Espíritu mismo interviene a favor nuestro con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la aspiración del Espíritu, por cuanto según Dios interviene a favor de los santos. Y sabemos que Dios coordena toda su acción al bien de los que lo aman, de los que según su designio son llamados, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, en orden a que fuese él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Palabra del Señor. Domine prevenisse un in benedictionibus dulcedinis, possuisse in capite eius, coronante lapide precioso, vitam petitate tribuisti et longitudine entierum in seculo seculi. Alleluia, alleluia. Justus ut palma forebit, sicut cedro divini a multiplicabitur. Alleluia. Munda cor meona, clavia mea, omnipotens Deus, clavia Isaia, profeta calculo mundas ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum digno vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo in labis meis, ut dignet competenter annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se asemejará el reino de los cielos a 10 vírgenes, las cuales, tomadas sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes, porque las necias, tomadas sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en las alcuzas junto con sus lámparas. Y como se tardase el esposo, se adormecieron todas y se durmieron. A la medianoche levantóse un clamor, y aquí el esposo salió al encuentro. Entonces despertáronse todas aquellas vírgenes que aderezaron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «Darnos el vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan». Respondieron las prudentes diciendo, «No sea caso que vino baste para nosotras y para vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Mas mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Más tarde vienen también las demás vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, en verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo manipulado por el pecado del primer hombre, el ADN manipulado, que tiene que ser desatado, desmanipulado, para que el cuerpo sea liberado de la carga que tienes. Y el alma que cree en Cristo está esperando este rescate de su cuerpo. Está esperando que su vida humana no solamente sea esto material que vemos, medido por un tiempo, por un espacio material, por unos límites en la materia. El alma que cree en Cristo, el alma que está en la iglesia, está esperando que su vida humana sea una vida espiritual en todos los sentidos. No solamente en cuanto al sentido espiritual, a la gracia que ya tenemos, que ya vivimos, aunque por fe, aunque de manera imperfecta, sino en cuanto al sentido físico de lo espiritual. Es decir, que veamos el mundo espiritual, que entendamos con nuestros ojos materiales lo espiritual, que veamos lo espiritual como antes de la manipulación del ADN, el hombre podía ver y entender. Esto mucha gente que no entiende lo que es el pecado original, entonces no sabe entender, no sabe comprender este rescate de nuestro cuerpo, un cuerpo de muerte que no sirve para nada. No esperamos morirnos y ya después, al final del mundo, cuando la resurrección de los cuerpos, entonces ya tengamos nuestro cuerpo. Esto no significa así. Estamos esperando la transformación de nuestro cuerpo que ha involucionado a través del primer pecado original, que es un cuerpo hibridado, y después con la manipulación del ADN corporal, que fue de muchas formas hasta alcanzar un grado perfecto en esa manipulación y dejar una humanidad esclava de los sentidos, de la carne, de lo material, del pensamiento soberbio anclado en el cerebro humano. Por eso la vida espiritual, la auténtica vida espiritual, no es como la gente se la pinta. Hace su oración, sus devociones y después sus penitencias, va a misa, comulga y después una obra de apostolado Esa no es la vida espiritual auténtica. Esa es una parte muy pequeña de la vida espiritual que se acomoda a lo que el hombre vive en este mundo, una vida humana, una vida natural, una vida material, un siempre estar pensando en las mismas cosas de siempre. Qué mal está la economía, qué mal andan los políticos, cuántos problemas por aquí y por allá. Todo eso que la gente todo el día está rumiando. La vida espiritual es seguir al espíritu y por tanto vivir en la vida humana según el espíritu, obrar en lo humano las obras del espíritu que no tienen nada que ver con nuestras obras humanas, naturales, materiales, carnales. Una cosa es lo que yo puedo hacer según lo que entiendo con mi mente, lo que quiero, con mi voluntad, con mis deseos. Una cosa es lo que yo obro humanamente, que yo puedo hacer muchas cosas en la vida según mi inteligencia humana y puedo hacer mucho bien según mi inteligencia humana. Y otra cosa son las obras del espíritu, el pensamiento del espíritu, es decir, hacer aquello que quiere el Espíritu, como lo quiere el Espíritu, en el tiempo que lo quieres y para el fin que quiere el Espíritu. Y esto es lo que cuesta entender en la vida espiritual, porque no hay que meter nuestra inteligencia para planificar la obra del Espíritu, sino que es el Espíritu el que planifica él mismo su obra, planifica sus tiempos, planifica sus caminos, lo planifica todo. Y esto para el hombre que está metido en este pecado original, en esta economía del pecado, con esta manipulación de su ADN, de su cuerpo con su cuerpo mortal, un cuerpo que no le sirve para nada, sino solamente para acomodarse cada día más y más a lo humano, a lo natural, a lo carnal, a lo material. Esto para este hombre resulta dificilísimo, muy difícil, porque por la manipulación de su ADN carnal, el hombre vive inmerso en su soberbia, ya que su cerebro está manipulado. El hombre está inmerso en sus placeres, ya que su sexo está manipulado. Y el hombre está inmerso en sus vanidades, en sus orgullos, en sus egoísmos, en sus amores propios, ya que su corazón, donde está la persona del hombre, también está ese punto que se une con el cuerpo, también está manipulado. Y el hombre tiene que luchar contra esos tres frentes, soberbia, orgullo y lujuria, para poder entender la obra del Espíritu en su vida humana, en su existencia humana. Y por tanto, la vida de cada hombre es una lucha espiritual contra muchos espíritus demoníacos que se mueven a través del cuerpo y que impiden de muchas maneras que el hombre razone rectamente según el pensamiento de Dios, que el hombre busque ese placer perfecto sin nada de lujuria, que el hombre forme su vida en la templanza perfecta, y que el hombre, su persona, no busque su gloria humana, sino que busque la gloria de Dios. Son tres frentes contra muchos espíritus que cada día ponen lo suyo, y que si el hombre no está atento a eso, sino que hace una rutina de su vida espiritual, una rutina de su oración, una rutina de su penitencia, una rutina de sus obras apostólicas, una rutina de todo, entonces pasa lo que pasa, pasa lo que estamos viendo en toda la Iglesia. La gente se llama católica y no sabe lo que es ser católico. La gente está rezando y no sabe lo que es la oración. Pues que hemos de orar, dice San Pablo, según conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu interviene a favor nuestros con gemidos inefables para que oremos aquello que quiere Dios, para que hagamos la penitencia aquella que Dios quiere, para que hagamos aquella obra de apostolado que Dios quiere y por el camino que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. ¿Cuánto cuesta entender esto a los hombres de hoy día? Porque son soberbios en lo más perfecto. Hoy día hay una soberbia perfecta entre los muchos católicos. Gente que se cree que por tener a ese hombre como papa ya está salvada y santificada en la Iglesia. Gente que no sabe aplicar el dogma que conoce con su inteligencia, con su teología. ¿Para qué conoces la teología? ¿Para qué conoces el dogma si después en la práctica de tu vida espiritual, si después en la práctica de tu vida eclesial no lo pones por obra, no lo estás viviendo? ¿Para qué te llamas católico si después no vives lo católico, tu fe católica? Por eso la fe católica de muchos católicos está muerta. No viven lo que creen, no obran lo que creen, sino que viven en la Iglesia sus discursos teológicos, sus inteligencias de muchas clases, haciendo su negocio en la Iglesia. En esperanza hemos sido salvados y por lo tanto vivimos esperando la transformación de nuestro cuerpo. Vivimos esperando que con nuestro cuerpo podamos obrar la obra espiritual que Dios quiere. Que el cuerpo sirva para el plan de Dios en la vida. Para que el cuerpo deje de estar manipulado por el ADN es todo un proceso. Y no es fácil ese proceso. Pero con un cuerpo manipulado, el hombre al tener las primicias del Espíritu, como dice San Pablo, poseemos las primicias del Espíritu, el hombre con un cuerpo manipulado en su ADN puede hacer las obras del Espíritu y puede guiar a ese cuerpo de muerte, a ese cuerpo de carne, hacia la obra que Dios quiere en la vida. Puede dar sentido a ese cuerpo mortal, a ese cuerpo de carne, un sentido espiritual, aunque el cuerpo de carne siga siendo cuerpo de carnes. Sin el pecado original, el cuerpo de carne sería un cuerpo espiritualizado, lleno de espíritu. Con el pecado original, este cuerpo de carne es lo que es. Carne, materia. Por eso se lee en el Génesis, se abrieron los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Sus cuerpos físicos, sus cuerpos de carne, perdieron la luz del Espíritu, la espiritualidad. Y vieron su cuerpo de carne como es, como carne. Estaban desnudos y sintieron vergüenza y cogieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Sin el pecado original, tu cuerpo de carne es un cuerpo, sería un cuerpo espiritualizado, manejado en todo por el Espíritu, guiado, movido por el Espíritu. Se obra con la carne las cosas espirituales. Pero con el pecado original, tu carne ya no obra espiritualmente, no es movida por el Espíritu. Y entonces tiene que acudir a Dios con su Espíritu para manejar tu cuerpo, para que tengas dominio sobre tu cuerpo de carne. Eso es el Espíritu, los dones del Espíritu, los carismas del Espíritu, que no solamente están referidos a lo propio de la vida espiritual, sino a todo el conjunto del hombre. Tenemos las primicias del Espíritu y estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, anhelando el rescate de nuestros cuerpos. Las primicias del Espíritu es para el rescate del cuerpo de carne mortal que tenemos, para su salvación, para su redención. Este cuerpo de carne todavía no está redimido. Sigue siendo un cuerpo de carne, material, que vive según la carnalidad, que entiende que da al hombre un conocimiento carnal, distinto al conocimiento del Espíritu. El alma está redimida y por tanto tiene la gracia, pero el cuerpo todavía no está redimido, no está transformado en algo espiritual, porque esa es la redención del cuerpo, que el cuerpo aparezca como espiritual, espiritualizado. Que el cuerpo sirva para el mundo espiritual, para la vida espiritual. Y hacia eso va la Iglesia, hacia eso va esta creación, hacia la gloria de Dios, hacia la obra de Dios, hacia el paraíso perdido, hacia ese paraíso del cual se salió, que es una dimensión espiritual en esta dimensión física de este mundo. Al tener las primicias del Espíritu, ya puedes obrar con tu cuerpo material, con tu cuerpo de carne, con tu cuerpo esclavizado por la obra del demonio, aquello que Dios quiere, a pesar de no estar todavía redimido, de no estar todavía transformado, a pesar de que esperamos la transformación de nuestro cuerpo para un mundo glorioso, para el reino de Cristo en la tierra, sí que podemos con nuestro cuerpo hacer las obras que Dios quiere. Obras todavía no perfectas en su ejecución, porque también se mete el demonio en esa obra, ya que el demonio tiene derecho al cuerpo. Pero al tener las primicias del Espíritu, es Dios quien toma el gobierno de las obras del cuerpo y por tanto lleva al hombre a realizar aquella obra con su cuerpo que quiere Dios. En esa obra también está la obra del demonio, pero una obra regida por el Espíritu Divino. Esto es difícil de comprender, porque o se está con Dios o se está con el demonio, o se hacen obras de Dios o se hacen obras del demonio. Pero como el hombre está dividido en su naturaleza humana, cuando quiere hacer una obra de Dios, también ahí se pone el demonio. Tiene su parte el demonio. Y aunque el hombre no busca esa obra del demonio, sino que tiene la intención de hacer La obra que Dios quiere no puede impedir que también el demonio meta su pata. Haga su obra. Por eso los hombres en este mundo no pueden hacer una obra perfecta nunca en Dios, porque siempre el demonio se mete de muchas maneras. Y eso se experimenta en todas las partes de la sociedad, en la sociedad, en la iglesia, en la familia, etc. Se quiere hacer algo para Dios, pero después aparece la cizaña, las obras malas. Y si uno sembró el trigo, entonces ¿quién sembró la cizaña? El enemigo, que se aprovecha de la obra buena que se hace para meter sus obras. Y así un matrimonio puede engendrar un hijo para Dios, buscar el hijo que Dios quiere, pero siempre saldrá ese hijo también infestado de muchas maneras por el demonio. En este mundo no se puede hacer una obra perfecta en Dios. Dios tiene que guiar en todo para hacer la obra perfecta que Él quiere. Y si Dios no lo guía, entonces el hombre, cuando obra algo para Dios, no siempre lo hace con la perfección que Dios quiere. No siempre piensa bien la cosa, no siempre obra lo que Dios quiere y por los caminos que Dios quiere. Por eso nuestra vida es complicada en muchas maneras, porque para hacer las obras de Dios, que son sencillas, porque todo lo de Dios es sencillo, hay que luchar mucho contra muchos enemigos para quitar lo que no es de Dios y para que solamente esté lo que Dios quiere. Hacer una obra buena para Dios, una obra divina en este mundo, es un sacrificio muy grande para el alma, porque tiene que prevenir muchas cosas, tiene que entender muchas cosas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, muchas justicias, muchas injusticias, tiene que conocer mucho el mundo espiritual y cómo se mueve todo en ese mundo espiritual, y lo que se puede hacer en ese mundo espiritual, lo que no se puede hacer en ese mundo espiritual, para hacer la obra que Dios quiere. Esto sin vida espiritual es imposible de realizarlo. Y esto no se puede comprender sin auténtica, sin profunda vida espiritual. Mucha gente hace tantas obras de apostolado en la iglesia, ¿y para qué sirven si Dios no las guía? Las obras de la iglesia son obras del Espíritu, no son las obras de los hombres. Y hoy día que ya no hay una cabeza visible en la iglesia, con mucha más afán hay que ir a Dios y entender en Dios qué cosa hay que obrar en esta iglesia que es por todas partes del demonio, donde se infiltran, donde se ponen obras demoníacas. Qué difícil es obrar lo divino, lo perfecto divino, lo auténticamente divino en un mundo de hoy que es un mundo pervertido, un mundo del demonio, un mundo sin verdad, un mundo que cabalga hacia su autodestrucción. Qué difícil es una obra, es hacer una obra que permanezca en Dios, que salve almas, que santifique almas, que guíe las almas hacia la verdad, hacia el sentido de sus vidas. Hay que ser espirituales, muy espirituales, Hay que entender ese mundo espiritual, hay que entender las consecuencias del pecado original, cómo está manipulado nuestra naturaleza humana para poder obrar lo que Dios quiere en este mundo pervertido. La vida espiritual no es una construcción mental, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo decido, lo que me gusta hacer, mi oración, mi penitencia, mi apostolado. La vida espiritual es seguir al Espíritu, la inteligencia del Espíritu, y por lo tanto proyectar esa inteligencia del Espíritu en mi vida particular, en la vida matrimonial, en la familiar, en la sociedad, en la social, en la individual. Proyectar lo que quiere el Espíritu, poner esa idea del Espíritu por obra. Y para concretar la obra, el Señor tiene que guiar en la vida humana, porque se pueden hacer muchas obras en lo humano y mucho bien en lo humano. Pero la obra del Espíritu es aquella que Dios quiere, que el Espíritu quiere, por el camino que el Espíritu quiere, en el tiempo que el Espíritu quiere, en la forma como el Espíritu quiere esa obra entre las personas. Y eso no es fácil de practicarlo, llevarlo a la práctica en una sociedad donde nadie cree en Dios, donde nadie busca la verdad, una sociedad pervertida. ¿Qué Dios quiere en esa sociedad pervertida que se obre? Esa es la vida espiritual. ¿Qué obra quiere Dios que valga a la gente, que guíe a la gente hacia la verdad, hacia la salvación de su alma, hacia el sentido de su vida en un mundo pervertido como en el que nos movemos? ¿Cómo hay que obrar? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que pensar? ¿Cómo hay que planificar la vida para hacer en esta vida, en la sociedad, lo que Dios quiere? En la iglesia, lo que Dios quiere. Esto es la vida espiritual, que muy poca gente se pregunta porque tiene una fe muy débil, una fe según su inteligencia, una fe según sus sentimientos, pero no tiene una fe según el Espíritu. La fe divina es: Dios me habla y entonces yo pongo por obra eso que Dios me habla. Esa es la fe divina, la fe auténtica, la fe de la vida espiritual. Se sigue el pensamiento de Dios. Se obedece lo que Dios habla, lo que Dios revela. La mayoría de la gente no tiene esta fe, fe divina, fe en el Espíritu, fe según el Espíritu, sino que tiene una fe intelectual, y entonces abaja a su forma de entender las cosas de Dios, las cosas espirituales, y al final acaba haciendo en su vida lo que la persona entiende, no lo que Dios habla. Las obras en la iglesia, las obras en la vida espiritual, es lo que Dios habla, no lo que los hombres entienden, no lo que los hombres planifican, lo que Dios habla. Esa es la auténtica iglesia, esa es la iglesia que permanece siempre en la verdad divina. Si no hay tiempo para escuchar la voz de Dios y el hombre se ha metido en su actividad, en sus prisas, haciendo sus muchas cosas, obras humanas, entonces el hombre siempre se encuentra vacío en la vida espiritual, sin fuerzas en el espíritu para realizar las obras que Dios quiere. La fortaleza en la vida espiritual está en la obediencia a Dios, en obrar aquello que Dios habla, aquello que Dios revela, y obrarlo por el camino que Dios pones. Y por eso hay que saber esperar los caminos de Dios, los tiempos de Dios, las planificaciones, las formas como Dios quiere que se obres. Porque no hay amor si Dios no mueves. Por más que te muevas, si Dios no te mueve a obrar, harás tu amor humano, tus obras humanas, pero no harás la voluntad de Dios. El amor de Dios mueve en la verdad de la vida. Si no te pones en la verdad de tu vida, Dios no te mueve a obrar. Esa obra divina, esa obra espiritual, en un mundo de demonios como el que estamos y contemplamos. Dominus obiscum, rescun spiritu tu, desiderium un anima eius tribuisti ei, Domine et voluntate, laborunt eius non fraudasti eum, posisti in capite eius coronam de lapide preciosum. Sucipessante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, conegundinius famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis profia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter concedisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae divinum mysterium, eius imitatis esse consortes, quae humanitis nostri fiat dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clementiam, ut in conspectu divine majestatis tuae, pro nos adotius mundi saluti, cum odores habitat accendat. Amen. In spiritu meditate, sed in animo contrito, se papam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in como spectu tu odie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator, omnipotens aeterna Deus, et te benedic, o sacrificium tuum santum Domine, preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altaritum, Domine, ut adam vocem laudes et in al universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repletaes muleribus. Ego autem innocentia mea ingressus sunt, redime me, et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in urem Beate Maria Semper Virginis, Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli et Isorum Antonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in tecere dignitur in celis, quare memoriamus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia putium Patre omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad ut anico conoscere tuis que ecclesiae sui sancti. Amen. Sacris altaribus Domine ostiam superpositas sanctus eiji abas, quos sumus in saluti nobis provenire despoca. Propio nostro Gesù Cristo, Figlio tuum, qui te convivite in altro Spirito Santo Deus, per ogni secola, seculorum. Amen. Dominus obiscum, con Spirito tuo, sur son corda, avemus ad Dominum, creas agamus Domino Dio nostro, degno de justunes. Veredino justunes, secune salutare, nos sivi sempre tubi che grazia sagere. Domine Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritus Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio Trinitate substantia, contenente tua gloria, revelante te, credimus hoc de Filio Tuo, o de Spiritus Santo, sine differentia descriptione sentimus, ut in confessione vera sempre eterne equitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator qualitas, quam laudat angeli ad carcangeli, cherubin coque serafin, que non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, scrupices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere digneris totor veterrarum, una confamula tu, Papa nostro, benedetto XVI, in adesse nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium, coron tibi fidis cognitaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por anisium animarum suarum, por especialutes et incomolitate sue, tibi quiret un vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis glorios semper Virginis Mariae, tenetricis Dei et Domini nostri Gesu Christi, sete Petrum apostolorum martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sectadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenze, Crisogni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et onium Santorum Tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in onibus protectione suum unam auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur oblazione sepedutis in nostre, sed escunte familie tue quesumus Domine, o placatus accipias, dies que nosos sinto pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in onibus quesumus benedictan, ascritan, ratan, rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus e sanguinis fia dulettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui, prede quam pateretur, accepi panen in santa sac e benoles manus suas, et levis oculis in cielo a te Deum Patrin suo onnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, teditque discipulis suis dicens, accipite, e manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipies et umplicarum calicem in santa sacra benevoles manus suas, itin tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novo et eterni testamenti mysterium fidei, qui probabisse per multis effundetur in remissionem peccatorum, et quotcusquem faceritis in memoriam facetis. Und des Memores Domine Noe Servitues et Adplex Sua Santa Iusi Christi Fili Tui in Domine Nostri. Tambiate Passionis, nec Noe et Infelis Resurrectionis et in Celos Glorios Ascensionis Offerimus Plicare Majestatis Tui, de Tuis Donis Sacratis, Ostiam Puran, Ostiam Santam, Ostiam Immaculatam, Panem Santum Vitae Aeternae et Calicem Salutis Perpetuae. Supa que papixu axene no vulto respicere dinieris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es immune la puriti giusti abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumo sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supices logamus omnipotens Deus sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco exaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia vadencione in celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fite et dormium in somno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucet et pacis ut lua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudete de miserationem turon esperantibus, paternali qua necedote turon et ineris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata Lucia, Annette Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, inter coronos consortium non estimator meriti, sed veni quosimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, Est Divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos quaesmus, Domina fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da papice pacine in Dievus nostris ut ope misericordiae tua iuti, et a peccatus imi semper libre, et a omni perturbatione securim. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, cui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E comissio a consacrare suo corpo e sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita in eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui disiste apostolis tuis, pace in linco vobis, pace mea in do vobis, le respicias peccata mea sed fine l'Ecclesi tue, o anche secondo voluntate in tuam pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, chies voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem Tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus e sangue Tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme Tui sempre in mandatis, et a Te nunc quasi parari permittas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Patris corporis tui in Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumire presumo, non mi proveniat in judicium et condemnatione, se potet petati prosit mi adutamento mentis et corporis, et amideram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut in te subtectum meus et tantum de verbo esse habitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus, qui retivit mihi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, taf inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et tumulo temporale fia nobis remedium sempre eternum. Corpus sum, Domine, quod sum sit sanguinis, quo imputavit, ad erat viceribus meis, et prese ad ut in me, non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Fidelis servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam, ut exilis in tempore editure mensuram. Oremus. Protegat nos, Domine, cum tui protectione sacramenti, beatus agne abas, per nobis intercedendo et conversationes eius esperiamur insignia, et intercessiones percipiamur suffragia. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te come vitrinato di Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Per l'acceptivis in la Trinità, susseguium servitutis meet presta, un sacrificium quod oculis tui, majestate signo otuli, divis et adettabile mihi, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in Iu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. De lux in tenebris luce, de tenebria non comprenderum. Fuitum omnis Deo qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium per libertate de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium per libertate de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus seum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum dediteis potestate filius Dei fili. Isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.